Y bueno, ¿qué significa para nosotros, para la ciudadanía? ¿Cómo puede atentar contra nuestros derechos que tengan estos datos sensibles, que ellos manejen todo la Secretaría Mira, esta? en realidad son datos que ya tienen, porque convengamos que el ANSES no depende del emperador Hirohito, sino del gobierno nacional. Por lo tanto, estamos hablando de información que ya está en poder del Estado, y que existe la posibilidad concreta, cierta y real, de que ese tipo de información sea utilizada para diversos filtros vinculados con tareas de inteligencia y demás. También lo sabemos, el proyecto X está allí, ya nos había dicho en su momento la ministra Garré que era nada más que un software, y sabemos perfectamente por la forma en que fue descubierto en el marco de causas judiciales contra trabajadores organizados, que era ni más ni menos que un sistema de espionaje altamente sofisticado y que lo sigue siendo, seguramente con el mismo o con otro nombre. Lo que realmente espanta un poco de esta noticia que ha surgido con lo de el traspaso de la información del ANSES y también del PAMI y probablemente de otras bases de datos públicas a la Secretaría de Comunicación, es que acá directamente te lo dicen en la cara, o sea, ni siquiera recurren a algún tipo de eufemismo, sino que lisa y llanamente, con un decreto que se publica en el boletín oficial, vos tendrás que tu teléfono, tu correo electrónico, tus preferencias en materia de interacción en las redes sociales, etcétera, no solamente están en manos del Estado, cosa que, insisto, sabemos, sino que además las van a usar sin ningún tipo de desparpajo y dentro de un marco legal en términos de normatividad. Como Y eso blanqueado, lo que nos digamos, sí. muestra es exactamente en qué situación nos encontramos, o sea, aquello de Gran Hermano y 1984 de Orwell, hoy es nuestra cotidianidad permanente. Este tipo de políticas serían lo contrario a lo que fueron o lo que podrían haber sido políticas de acceso a la información de los ciudadanos, ¿no? Es como que un vuelco a todo lo contrario, a ellos Claro, centralizan vos todo sobre fíjate, nosotros. mira, ahí la pusiste en el ángulo, porque justamente, mientras resulta que ahora, porque ¿cuál es la versión oficial que dan de esto del ANSES? Lo que te dicen es que van a utilizar esta información de contacto de los ciudadanos, tu celular, tu correo electrónico, tu perfil de Facebook o de Twitter o de Instagram, para mandarte publicidad oficial sin tener que pasar por los medios de comunicación. O sea, lo que van a hacer es hacer campaña y cooptación de opinión pública a través de ese tipo de cosas, como la compañía de celulares o el banco que te atormenta con promociones permanentemente. Y mientras tanto, tenés la situación que están atravesando la enorme mayoría de los medios de comunicación comunitaria, alternativa, popular, que no encuentran más que escollos para poder llevar adelante su tarea, donde el ENACOM no abre los concursos de un montón de categorías, donde incluso tenemos situaciones de enorme gravedad, como la criminalización de algunos compañeros y compañeras por su tarea en el marco de la comunicación comunitaria, como es el caso de Antena Negra TV, donde, no está de más recordarlo, tenemos un compañero procesado y otra a quien se le está requiriendo el procesamiento, porque no existe por parte del ENACOM la decisión política de abrir los concursos para su categoría en televisión digital abierta, y una empresa privada de seguridad para más datos se le ocurrió utilizar la misma frecuencia que utilizan los compañeros desde hace muchísimo tiempo, Sí. y para la justicia ese es el uso correcto, y no el de la transmisión de la comunicación. E inclusive desde los mismos ciudadanos, si quisieran hacer utilización de la ley de acceso a la información, de pedir información a organismos públicos, en realidad ya eso cada vez queda más en desuso y no tiene, no sirve, digamos, no, nadie les lleva el apunte, digamos. Sí, a lo sumo lo que podés obtener a través de trámites judiciales sumamente engorrosos, como iniciar habeas data y demás, es la remoción de algún tipo de información incorrecta o indebida en algún registro público. A nosotros es muy frecuente que nos consulten compañeros que encuentran, nos enteran por vías absolutamente informales, que tienen sus imágenes registradas en los famosos libros de modus operandi o álbumes de malvivientes de las distintas policías. Claro. Y bueno, lo que tienen que hacer cada una de esas personas es contratar un abogado que le haga una habeas data para lograr que en el caso puntual y particular se remueva esa imagen que no tiene razón de ser, que esté registrada en una base de datos de las fuerzas de seguridad. Hay ejemplos concretos, recuerdo hace unos años un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales que fue a llevar a su nena a jugar a la casa de una compañerita del jardín y notó que la mamá de esta nena, la segunda o tercera vez que los chiquitos se juntaron a jugar, lo miraba medio con desconfianza. Y bueno, logró ponerse a conversar y preguntarle qué pasaba, y resultó que a la mujer le habían robado el auto, le habían mostrado en la comisaría el álbum de malvivientes para ver si reconocía a quienes la habían asaltado, y había visto una foto de 10 años antes de este profesor, que sí. Estaba allí porque cuando tenía 18 o 20 años había sido víctima de una detención arbitraria, de una averiguación de antecedentes, y bueno, le habían sacado la foto y la habían incorporado al álbum. Y él se vino a enterar 10 años después que su imagen estaba allí, que cada persona que hacía una denuncia por robo de automotor veía su imagen como si fuese un ladrón de autos. Por supuesto, ese juicio que encaramos desde Correpi salió muy bien, la imagen fue removida, no está más, y este hombre ahora duerme tranquilo. Pero lo cierto es que primero podría no haberse enterado nunca si no hubiese sido por esa casualidad. Y en segundo lugar, durante 10 años estuvo allí su imagen expuesta. Claro. María del Carmen, para ir terminando, contra esto que decíamos esta publicación del boletín oficial de este convenio, ¿se pueden hacer como con los tarifazos, amparos? ¿Se puede hacer una cadena de amparos contra esto? Habría que analizarlo en el caso concreto, porque los amparos requieren la afectación de algún tipo de derecho individual o colectivo. De hecho, ya hay algunas acciones que han sido promovidas por algunos legisladores de distintas fuerzas, basándose en el derecho a la intimidad. Claro. Ahora, yo insisto, acá no se trata simplemente de mañana derogar este decreto, porque a ver si tenemos alguna duda, por lo menos quienes tenemos un poco de experiencia en la cotidianidad militante, de que esos legajos existen, que esa información ya es utilizada por los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas y de la propia Secretaría, y que justamente acá lo escandaloso es que te lo cuenten, pero no vamos a pensar que para poder hacer espionaje, infiltración y demás en las organizaciones populares van a publicar un decreto. Es como el blanqueo, la institucionalización directamente. Exactamente, sí, sí, sí. Muy, muy buen ejemplo.